Your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. No, buenas tardes. Ya hemos vuelto de vacaciones. ¿Qué tal las vacaciones? Cortas. ¿Se te oye o no? Se nos oye, ¿eh? Yo aquí sí que oigo, pero yo a mí no me oigo. ¿Ahora me oyes? Vale, pues va a ser el micro. Como está todo arriba, ¿eh? Ya empezamos con los problemas técnicos. ¡Hola! Anda, ¿y ese? ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! Es raro que yo empiece una temporada sin que me falle el micro, o sea, pues me pasa siempre. A mí no me falla. ¿Por qué no va? No me va la música tampoco. Empezamos de cine, la nueva temporada. Bienvenidos al programa 94º. Octavo. Entonces, ¿por qué no tengo en el guión 94? Porque te has confundido. Porque habrás abierto otro fichero, porque es el programa 98º. Primer programa de la temporada nueva, después del veranito. Sí, sí, sí. Pues eso, ya hemos vuelto con la música. Ya me voy centrando. Sí, vale, sí. Ya bien, bueno. ¿Y cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Pues si nos estás escuchando en directo nos puedes llamar, pero cuando no tenga yo todas las manos ocupadas, porque antes han llamado y no sé quién era, al 976-525645. Por si les hemos pillado con el boli flojo, repetimos más despacio. 976-525645. Eso es. Y más cosas. También, lo del chat. Lo del chat, sí, me está funcionando el chat. Podéis entrar, la forma más rápida. Entráis en radiomai.com, pincháis en la pestañita de chat y os tiene que llevar al sitio donde estamos. Correcto. Más, si nos escucháis como os escucharán los podcasts. Sí, a través de iVoox o de podcast o de... Pues eso, nos podéis mandar un email al radio@asociacionpica.org. Y amenazamos con contestar todos. Así es, no os quedaréis ninguno sin respuesta. ¿Hoy tenemos invitados? Sí. No. No. No. Porque yo no los he invitado. Aquí se han presentado. Están con nosotros, sí. Que se presenten ellos. Nos autoinvitamos directamente. Claro. Es que es la vice. La vice tiene. Yo soy Prudencia. Claro, y el Nacional. Como para decirles que no sabes. Exactamente. Bueno, pues ya luego veremos a ver por qué y de qué están aquí. Tendremos sorpresitas para la nueva temporada. ¿Sí o no? Claro que sí. Venga, pues vamos con las efemérides para no perder la costumbre. Vamos con las efemérides. Pues bueno, pues tal día como hoy, un 4 de septiembre, pero de 1987, comenzó un incendio en los populares almacenes Arias, el 929 de la calle Montera de Madrid. Sí, me acuerdo de ellos. Pues por eso digo, porque seguro además, que nos podrá... habíamos ido a Pontejos. Yo había ido con mi madre en la calle Pontejos, que hay una tienda de botones y cremalleras, la más grande que hay en el mundo mundial. Tienen de todo. Pues salíamos, íbamos subiendo además por la calle Montera a coger el metro en Gran Vía y estaba todo el mogollón allí. Murieron unos cuantos bomberos. Sí, según he encontrado yo unos 10. Bueno, pues luego también otro 4 de septiembre, pero del 2022, el expresidente estadounidense Barack Obama ganó un premio Emmy. ¿Esto lo sabíais? No, ni idea. Yo tampoco. Pues por narrar un documental de parques nacionales. Más cosas. En el 1908, el rey Alfonso XIII concede a Ponferrada, León, el título de ciudad. En el 1990 se produjo la primera reunión entre los ministros de las dos Coreas, la buena y la mala. Bueno, a cada uno que ponga la buena y la mala donde quiera. En 1998 nace la compañía estadounidense Google. Sí, su lema era no seas malo. Desde 1998 nació. Jole. Eso lo que pone aquí, dice que... Y en el 2018 Amazon se convirtió en la segunda empresa estadounidense en alcanzar una valoración bursátil de $1 billion. No. El primero era Apple. Claro, cómo no. En el 20 la directora y guionista Isabel Coixet fue Premio Nacional de Cinematografía. Y en el 2023, como quien dice ayer, los investigadores de dos hospitales españoles revelan que han conseguido detectar la COVID y su nivel de gravedad a partir de un método poco invasivo, como el análisis de la tos del paciente. Uh-huh. Chupar, ¿no? Sí. No, es sin palito. Simplemente toses y ya te dices si lo tienes o no. Pero tendrás que echar algún escupitajo o algo, ¿no? O que te cogen. No sé. Claro. Putas en un papel. Algo hay que echar. Si no. Un escupito. A ser posible, pequeño. Pues bien. Tal día como hoy, pues cumplirían años. Hay que ponerles una tarta de cumpleaños a un tal Melchor Fernández de Almagro, historiador español. Richard Wright. Eso. Fernando García Cortázar, Rosa León, Beyoncé y Raúl Albiol. Mira, Rosa León. Y tal día como hoy, pues nos dejaron un tal Robert Schumann, Laia Aicha, Rico Rodríguez y Blanca Fernández Ochoa. Hoy se celebra el Día Internacional del Taekwondo y el Día Mundial de la Salud Sexual. Y si has nacido tal día como hoy, perteneces a Virgo. Muy bien. ¿Alguna feminidad más que tirar? Que pues, no, pues vamos bien, vamos servidos. Sí. Ponemos algo de musiquita y nos metemos en el meollo. Venga, va. Hoy, como va a ser un poco más de pica que los demás días, vamos para allá. ¡No hay tregua! We'll be right back. actualidad. Pues bueno, vamos a entrar en... Bueno, sí. ¿Eh? ¿Qué harán hoy aquí los bices y las y los nacionales? Todo el año que estamos aquí solos. ¿Para qué? ¿Para qué habrán venido? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para abrir el nuevo curso y el nuevo... la nueva etapa. Ah, pues para una inauguración nos falta algún político, ¿verdad? Pues por eso, que corte la... la banderita y todo eso. La banda y... Claro. Pues bueno, que sepáis que yo tengo el poder, os dejo los micros abiertos y a ver qué nos contáis. Bueno, pues corta la banda. Corta la banda y vamos. ¿Qué proyectos nuevos tenéis? ¿Tenemos alguno? Bueno, pues bueno, buenas tardes a todos y bueno, venimos a presentar lo que... lo que yo tantos años llevo deseando y luchando y por fin he conseguido. Que más que nada ha sido dar un paso para adelante y bueno, es lo que os voy a contar ahora. Como en muchas ocasiones ya he contado, fui víctima de abuso sexual en mi infancia y cuando comencé a recuperarme y a ponerme bien, pues una de las terapias con las que yo trabajé fue en grupos de terapia, lógicamente. Para mí fue una experiencia muy buena, fue muy enriquecedora y lo que me hizo darme cuenta pues de que no era la única persona que le había pasado esto. Así que reconozco que fue uno de los puntos claves para iniciar mi recuperación y muy necesario para ella. Mucho tiempo estuve pensando en hacerlo de alguna forma. Nunca salía por una cosa o por otra y bueno, pues al final, después de 8 añitos ya cumplidos, ¿verdad?, en Pica, pues hemos dado el paso y junto con aquí mi psicólogo preferido... Tampoco tenemos otro. No hay otro. Pero es que no querría otro. Eso ya... hemos conseguido dar ese paso y hemos creado pues nuestros grupos de apoyo. Recuerdo que no son grupos de terapia, son grupos de apoyo, no tiene esto. Lo que vamos a hacer es trabajar con gente. Ahora nos comentarás los tipos de grupo que hay y el tipo de gente a la que está dirigida. Pero recuerdo que son grupos de apoyo, es decir, no tenéis que cambiaros de psicólogo si venís a un grupo. Seguís con vuestro psicólogo o con vuestra psicóloga en vuestra terapia y a lo que vais es a encontraros con otra gente con la que compartir experiencias y trucos y maneras de ver las cosas desde distintos puntos de vista. Eso es, y sobre todo tener ese pequeño espacio, aparte de tu terapia, que es súper importante y que nunca debes dejar. Por supuesto. Es tener ese pequeño espacio en el que tú a lo mejor puedes expresarte de una forma pues que, bueno, pues más... más ampliamente, ¿no? O algo que te costaba un poquito a lo mejor atender más en terapia, pues a lo mejor lo comentas en grupo y o escuchas a alguien en el grupo hablar de ello y bueno, pues te puede dar ese pequeño empujón, ¿no? A tocar esa parte que más te asusta. Para eso son los grupos de apoyo, porque al final me estoy apoyando en gente que ha pasado por lo mismo o algo muy parecido a lo que he pasado yo y veo cómo se relaciona con ese problema o con esos hechos que le han pasado y puedo aprender a relacionarme yo también de una manera positiva. Exacto. Además, que es de lo que se trata. Es muy enriquecedor porque te permite a nivel personal abrirte mucho más, ser, no sé, te abre una gran puerta para poder ser más tú y para avanzar mucho más y mejor en lo que es la recuperación. Entonces, bueno, pues hemos creado dos alternativas, una de grupo de adultos, que son los grupos son para víctimas de abuso sexual, otro para padres de menores que han sufrido abuso o cualquier tipo de abuso. No siempre tiene por qué ser sexual, ya que cualquier tipo de abuso es un problema para la familia, en este caso para los padres que pueden estar muy preocupados, o bueno, para hermanos, hermanas o quien lo pueda necesitar. Otro grupo sería de ansiedad, depresión y estrés, que es algo que está muy a la orden del día y que, por desgracia, pues mucha gente no sé si es consciente, pero le cuesta a lo mejor dar ese paso de hoy sí que me encuentro muy ansioso o depresivo de una manera, pero como mañana o pasado ya estoy mejor, pues como que ya se me ha olvidado. Y a la vuelta de una semana estoy otra vez igual y pues bueno, pues a lo mejor acudir a un grupo de esta clase no te puede dar, puede, para empezar, te puedes desahogar. El problema de este tipo de cosas es que mucha gente no se queja porque no le tilden de flojo o de... Claro. Y entonces te lo vas guardando hasta que explota. Entonces, claro, y que muchas... El tema está es si notamos algún tipo de estos síntomas, pues a lo mejor el tener un sitio donde soltarlo... Exacto. Es bueno. Tenemos un ejemplo muy claro. Yo, cuando hablamos de lo que es la ansiedad, el estrés, ahora, por ejemplo, mucha gente en la vuelta a su vida normal tras las vacaciones se habla del estrés posvacacional, de las situaciones que genera. Yo siempre lo relaciono de alguna manera, es como cuando alguien tiene un problema que le duele una muela. Y dices, uy, tengo que ir al dentista. Pero mañana se me ha pasado con un antibiótico que me he tomado y ya digo, bah, ya no voy, ya iré. Porque parece que nos cuesta el tomar esa decisión. Y al final lo único que estamos haciendo es que si no vamos una vez, cuando tenemos que ir la primera, al final el remedio va a ser mucho más laborioso y costoso. En este caso no sería económico, pero sí que hacia nuestra salud lo que estamos haciendo es enmascararla. Por eso... Me parece una idea maravillosa y que de verdad que yo creo que prácticamente a casi todo el mundo nos vendría bien acudir en algún grupo de estos, porque el coincidir con otras personas que tengan unos problemas similares o parecidos a los nuestros y ver cómo ellos los sobrellevan o cómo han lidiado con ellos, posiblemente nos va a dar herramientas a nosotros para poder gestionar mucho mejor nuestra vida. Sí, claro, y sobre todo romper ese pequeño mito de que bueno, dar ese paso de ir a una terapia con un psicólogo a mucha gente todavía le cuesta, pues por prejuicios o por lo que sea. Y bueno, pues a lo mejor acudiendo a un grupito así, pues puede darte, como digo, ese empujón para poder atender esas partes que necesitan ser atendidas en uno mismo y hacerte ver claramente que verdaderamente pues podemos tener un problema con vías de solución. Y tiene solución, es decir, pero te tienes que poner en mano de profesionales. Eso es. Porque repetimos que esto no es una terapia psicológica. Bueno, claro que sí. Dentro de los grupos de adultos también tenemos otro grupo de apoyo para paliar la soledad no buscada, cosa que hoy en día también la sufrimos bastante. También es un punto complicado porque la gente muchas veces tampoco es consciente a lo mejor de que... Y hay un problema porque suele ser gente mayor, muy mayor, sí, que le da mucha vergüenza estas cosas. Sí. Entonces, ese es un grupo que no esperamos mucha afluencia. Pero yo creo que lo conseguiremos. Pero al final lo conseguiremos. Sí. De alguna forma u otra llegaremos a ellos y yo estoy segura de que aunque no lleguemos a el número de componentes que necesitamos que para cerrar el grupo, que son 10, pero bueno, con que haya unos poquitos para poder hacer esta reunión, vamos, nos damos por satisfechos. Y luego pues tendríamos los grupos de menores, que es lo que realmente... nos motiva. Nos motiva y es importante para esta asociación, que son víctimas de abuso sexual, cualquier niño o niña que haya podido sufrir cualquier agresión, víctimas de acoso escolar, que también está muy a la orden del día y bueno, creo también que tal y como está la salud pública, hay unas listas de espera muy grandes en psicología, con lo cual a lo mejor puede ser también una herramienta que de momento hasta que les toque la cita o como complemento, yo siempre lo digo, como complemento a su terapia, pues les puede ayudar bastante a avanzar en la recuperación. Y no tener que esperar 3 meses o 4 meses a que los vea un psicólogo o a poderle poner solución, tanto la familia como estos niños que lo sufren. Y luego tendríamos otros grupos para niños que también lo sufren muy mucho, que son de niños con altas capacidades, ya que muchas veces se ven muy discriminados por este no problema, porque no es un problema, sino yo diría de alguna forma es una bendición. Cuenta que cualquier cosa que se sale de lo que aparentemente es normal genera problemas, sobre claro, todo que lo padece. Claro, claro, y lo que es una lástima que muchas veces estos niños no puedan llegar a desarrollar al máximo sus altas capacidades precisamente por todo lo que les rodea, ¿no? Por todas estas personas o personillas que no saben encajar, pues que son niños que han nacido con este don y que lo tienen que desarrollar, que para algo lo tienen. Y luego tenemos otro grupo dedicado al colectivo LGBTIQ, que también estamos que también estamos súper súper contentos de que podamos hacer un grupo. Sí. Para poder apoyar y dar calor a todas estas personas. Muy bien. Así que bueno, os puedo explicar que la idea de los grupos sería hacer grupos cerrados de 10 personas, que no pasa nada si no llegamos a los 10, pero bueno, la idea es que sean grupos cerrados, no más de 10 personas, precisamente para crear ese entorno agradable, seguro, amistoso entre ellos, que puedan hacer esa piña entre ellos para que puedan expresarse plenamente y sientan esa tranquilidad. Pero prometemos también que si hay alguien no le dejaremos en lista de espera, se montarán más grupos dentro de nuestras capacidades. Exacto, tenemos muchas horas tanto por la mañana para adultos como por la tarde para niños, con lo cual vamos a tener un amplísimo horario de atender grupos. Fuera, exacto. Tenemos unas normas, lógicamente, que vamos a tener que cumplir todos los que queramos entrar en estos grupos, que son unas normas, pues, lo más... De sentido común. Exacto. Que es el respeto por los compañeros, el no juzgar, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la seguridad y la amabilidad y la empatía por los compañeros que formamos el grupo. Bueno, la finalidad pues es lo que estamos hablando, que puedas conocer a personas con problemas muy, muy similares a los tuyos y que puedas tener este espacio seguro donde poder expresarlos libremente, lejos de cualquier prejuicio y donde las experiencias de los miembros sirvan para enriquecer a todos. Muy bien. A mí me gustaría puntualizar una cosita, porque lógicamente estos cursos ahora van a iniciarse la semana que viene o dentro de 2 semanas, creo que es aproximadamente, ¿no? En 10 días sí. Estamos más o menos ya en funcionamiento. Que de momento únicamente van a ser en la ciudad de Zaragoza, pero la idea principal de la asociación es trasladar este grupo de apoyo una vez al mes también tanto a la provincia de Huesca como a la de Teruel, para poder formar en estos dos sitios y dar más facilidad a que gente no tenga que desplazarse directamente a Zaragoza. Claro, eso se está valorando, bueno, se está barajando y posiblemente casi con el 99% de posibilidades va a salir, a lo largo de no tardando mucho, el hacerlo de esa forma. Y una pregunta, Dime. Alguien que quiera entrar en el grupo, ¿dónde puede llamar? ¿Dónde puede escribir? Todo muy bonito, pero ¿dónde voy? Bueno, pues... ¿Dónde pues, va? Pues mira, para empezar, para ampliar la información de estos grupos, podéis entrar en nuestra página web, que es www.asociacionpica.org. Vas a la pestañita donde pone grupos de apoyo, clicas en la pestañita y sale toda la información relacionada con los grupos. Luego puedes llamar o escribir al teléfono 660-90-5581, donde se te atenderá directamente. El boli flojo. Vamos a repetir. 660-90-5581. Ahí puedes enviar directamente un WhatsApp, un mensaje o una llamada y se te explicará todo lo que necesites saber. Y luego puedes escribirnos a nuestro correo info@asociacionpica.org o grupos de apoyo. Todo junto. Eso es, asociacionpica.org. ¿Más cosas? Pues puedes llamar también al teléfono de la asociación si te es más fácil y te derivarán a las personas que estamos encargadas de los grupos. Y seguro que al email de, si llamáis al de la radio, igual, o a info@asociacionpica también. Exacto. O si conoces a algún miembro y por lo que sea te da corte, te da vergüenza y necesitas ese pequeño empujoncito más, pues simplemente puedes hablar con ese miembro de la asociación y nosotros nos pondríamos en contacto contigo. O sea que más facilidades, imposible. Y también a través de la página web de la asociación, en asociacionpica.org, hay una pestañita de contacto, pues lo ponéis ahí. Pues yo me gustaría tener información de estos o apuntarme a, pues ahí lo podéis hacer también. Por otro lado, que no se me olvide, el día 21 se celebra la Feria de Psicología. De Psicología. Que será este año en la Plaza de los Sitios, donde hemos sido invitados. De la ciudad de Zaragoza. Donde hemos sido invitados por segundo año. Sí. Y ahí vamos a tener nuestro stand y estaremos Fernando y yo, Laura, para poder informar de todo lo que necesitéis saber. Así que, bueno. La Feria de Psicología, de por mencionarlo también, del Colegio Oficial de Psicólogos de Aragón. Uh-huh. Que organiza, el año pasado hizo la primera feria de la psicología, que se hizo en Huesca, que estuvimos, sí. Nos invitaron, y este año se hace aquí en Zaragoza y estaremos también. Eso es, sí. Correcto. Así que bueno, para empezar, yo creo que este año empezamos, al menos yo, cumpliendo sueños, ¿no? Algo que ya llevaba en mente mucho tiempo. Y sueños, yo veo que ya hasta tenemos ya horario y todo. Claro. Pero yo veo como... Claro. Verano, de vacaciones pocas habéis tenido, ¿eh? Nada, yo... A ver, me he pasado unos días, unos pocos, sí. Buscando actividades y preparando cosas, porque hay veces que cuando se reúne un grupo, pues no sale un tema de conversación. ¿Y qué hacemos? ¿Nos miramos las caras? Pues he preparado actividades para hacerlas en grupo, para... Y rompiendo el hielo hasta que se inicie o se hagan. Sí, sí. Tener en cuenta que la asociación, nuestro lema es no hay tregua. ¿Alguien para? Nada. El maltrato no para en 365 días al año, nosotros tampoco. Bien. Y además hemos estado trabajando muy duro también y muy fuerte en nuestro local, ¿verdad? Para tener un ambiente muy agradable y acogedor precisamente para todos vosotros y para poder hacer estas actividades y poder vernos mucho más a menudo, claro. Seguro que sí. Y ahora voy a hacer un poco así de abogado. Los horarios estos y los grupos... Uh-huh. Son modificables, me explico. Es que, por ejemplo, Soledad no buscada, los lunes de 9:30 a 11. Es que a lo mejor me vienen mejor los martes. Claro. En general al grupo entero. Bueno, a ver, como todo proyecto, todo lleva su tiempo. Entonces, desde luego que es modificable y vamos correcto. A intentar adaptar todos los horarios posibles para las necesidades. Que exacto, a medida. El tema es que tenemos que empezar de alguna manera, exacto. Y la forma de empezar es decir, empezamos así y luego ya vemos, porque si vienen 10 personas al grupo y resulta que a todos o la gran mayoría le vienen mejor los miércoles que los martes, pues bueno, pues lo hacemos los miércoles. Igual que es, también se planteó y bueno, y está puesto que para la gente que trabaja a turnos, no nos olvidemos que estos grupos, sobre todo de adultos, puede haber mucha gente que trabaja a turnos, pueden no tengan que estar perdiéndose a lo mejor sesiones de estos grupos y puedan ir por la mañana o por la tarde, dependiendo del horario que lleven, claro, y no se quede colgado. El mismo grupo se puede adaptar a los horarios. Exacto. O incluso la persona ir por las mañanas a un grupo y por las tardes a otro. O sea, no habría ningún inconveniente en ese sentido. Lo importante es que de alguna forma él continúe en esos grupos y trabaje. Mm. Y claro, ahora mismo muchos trabajos sí que es cierto que trabajas mañana, tarde, noche. Había que ampliar y dar la posibilidad. No decir, pues es que yo solamente voy a poder ir cada 15 días porque es cuando voy de mañana. No, va a existir la posibilidad de que pueda acudir toda la semana si quiere, sin problema. Eso. Genial, o sea que se va a intentar dar todas las... Exacto, todas las facilidades para que incluso, que esté en nuestra mano, claro. Incluso hacerlas en lo que fuese o domingos tarde, como se comentó, o sábados. O sea, que no tengas por qué perderte la posibilidad de asistir a estos cursos, perdón, a estos grupos de apoyo, porque no te dispongas de ese tiempo. El tiempo va a estar allí. Vale. Sí, y además a mí me gustaría hacer hincapié en algo que muchas veces ponemos como excusa el tiempo, y el tiempo no es una excusa. Querer es poder y... La prioridad las marcas tú. Y cada uno sabemos en qué posición nos ponemos, con lo cual no hay excusas, no hay excusas que valgan. Y no sé, a lo mejor será por mi cargo o algo, esto... me refiero, ¿cómo se va a financiar? Bueno, pues a ver, los grupos para... como tesorero. ¿Va a ser, digamos, voluntario como hacemos con... voluntario me refiero, como hacemos pica con las sesiones de psicología, que no cobramos más que los que no quieran dar de donativo, o qué habéis pensado? ¿Cómo lo...? A ver, no, a ver, digo, las sesiones de psicología se cobran. O sea, es decir, el psicólogo... Sí, tú las cobras. Cobra. Ya lo... lo que pedimos a la gente que viene a Pica buscando el apoyo de profesional es que por lo menos se asocie y pague una cuota que correcto, son 10 euritos al mes como motivo. Pueden poner 20 mejor. Si pueden poner o sea, el mínimo que les pedimos. Yo me imagino que si hay socios que quieren asistir a estos grupos, pues será de manera similar. Pero la gente que viene de fuera, pues paga una consulta como cualquier otro. Estos grupos, me imagino, bueno, que se establecerá un baremo en proporción a la cantidad que se tiene que trabajar. No nos olvidemos que a las personas que hay allí hay que abonarles. Que no es una cosa puntual, sino que es una cosa que se alarga en el tiempo y que de alguna manera, igual que comentaba Fernando, o Nochos, para mí, que no me sale lo de Fernando, que lógicamente como psicólogo cuando tiene una terapia o una consulta a alguien, él la tiene que cobrar, es que lo marca la ley, vamos, es que si no estaría incumpliendo su régimen protocolario de psicología. Bueno, y tenemos que tener en cuenta que el tiempo de todos cuesta lo mismo que... Ya no el tiempo, el local, la... Pero tener en cuenta que va a ser muy económico. Son muy asumibles. Hombre, son muy asumibles. Eso espero que no sea, porque no. Vamos es muy, muy, muy económico. Pero bueno. Es más, posiblemente, ya lo verás, conforme vaya viniendo la gente, que nadie se asuste, que no, que le va a costar muchísimo menos de lo que se pueden llegar a imaginar. Eso es, simplemente tienen que llamar y pedir información. Me alegro por ello. Pues estoy súper contento, porque yo, es decir, que aunque estoy para aquí, eso no, casi me voy a enterar un poco de soslayo. Claro. Es que tu trabajo te maltrata últimamente. y porque tuve, no sé, ahí hasta trísticos y tal, que luego también hay otra cosa que aún no hemos dicho nada. ¿Mm? Y cómo vamos de tiempo. Vamos bien, vamos de cine. Que es que hacemos el octavo aniversario. A eso he venido yo. Que de eso sí que me he enterado más. Pero bueno, que allí en el octavo aniversario, que lo hacemos en el Parque Tío Jorge, pues repartiréis... En el Centro Social, porque el Parque Tío Jorge es muy grande. Estaremos en la cancha donde baloncesto enfrente de... Donde haya ruido y bar. Bueno. Claro. Ya no hay duda. Pues eso que digo, que repartiréis y estarás... Bueno, a lo mejor no es el día más adecuado para hablar de este tema, A ver, llevaremos, si hay alguien que pasa por allí y pregunta, pues lo atendemos y, correcto, y contestamos. Pero vamos, es un día festivo. Exacto. Tal, es donde sí daremos más información y estaremos más cansinos con la info, será el día de 21. El día 21 en la Plaza de los Sitios. Pero vamos, tienen la web, tienen el correo electrónico, tienen el teléfono. Tienen de todo. Eso es. Pues ahora tienen que tener las ganas y el empujón para hacerlo. Exactamente. Fijaros, una cancioncilla y seguimos con el venga, octavo. Dale. Sí. Para terminar, yo quería decir una cosa. A ver. Creo que es un momento maravilloso para tomarse cada uno su vida en serio, su salud mental en serio, su bienestar en serio. Igual que pasa, si os fijáis, cuando volvemos de vacaciones, todo el mundo, el que se pueda ir y todas estas cosas, que son las dos etapas, septiembre y enero, que te planteas, voy a tomarme una serie de retos. Si de verdad piensas que puedes tener el más mínimo problema, pregúntanos. Tu bienestar está por encima de cualquier cosa y o persona. Si tú no estás bien, jamás vas a poder estar al lado de nadie bien. Eso era todo, gracias. Keep it moving. bueno, después de escuchar a nuestra querida Bacalola, en cosas que hacer después de este fin de semana. ¿Cómo que después no? Cosas que hacer este fin de semana. Vale. Después bien. Ya será otro contar. Pues tenemos el octavo aniversario de Pica, que ya va siendo casi tradición, ¿no? Empezar la vuelta a vacaciones en septiembre, aniversario. Claro, tenemos que celebrar nuestro cumpleaños. Ya hacemos 8 añitos, ya la primera comunión. Sí. ¿No? Sí, sí. Además, este año, bueno, creo que todos los años nos vamos mejorando. Vamos incluyendo, vamos superándonos y de alguna manera somos muy conscientes de que los chavales están justo a la vuelta de empezar las clases y qué mejor que terminar dándoles un chute de energía positiva, compartiendo espacio con un montón de niños, pudiéndose hacer fotos con la 501... pudiéndose hacer fotos con los personajes de Marvel con la Rebel, disfrutando de la magia de nuestro queridísimo Magic. Correcto. Y para los padres tendremos allí pues tanto música como actividades, podrán deslizarse un poquito más apartado de los niños y tomarse un vermú con nosotros, o incluso compartir comida allí en el parque, que ya hemos hablado con quien teníamos que hablar. Va a ser un día maravilloso. Va a hacer sol, una temperatura muy agradable. Recordar que el lunes empiezan los chavales el cole. Y va a haber paella. Y va a haber un pedazo de paella preparada, vamos, espectacular. Con pan, con vino, con gaseosa, con agua. Vamos, todo lo que con quieras. Todo. Sí. Con y todo, para todos. No, o sea que no me tengo que llevar bocadillo, ¿no? No, para nada. Te va a sobrar comida. Bueno, eso que te va a sobrar. Bueno. Ya me leeré. Pero vamos, que la jornada la preparamos para este sábado 7 a partir de las 10:59, un poquito antes de las 11. Estaremos ya todos por allí, encantados de recibir a vuestros hijos, a vosotros. Venid como queráis, es en el Parque Tío Jorge, donde está la cancha de baloncesto, y todo el mundo es bienvenido. O sea, estamos deseando compartir una jornada para nosotros lúdica, festiva, divertida, y nos lo vamos a pasar muy bien, seguro. Como todos los años. Como todos los años. Correcto. El que no haya venido no sabe todavía lo que se pierde. Claro. Y recordar, va a estar todo el mundo allí para poderse hacer fotos. Los chavales están deseando conocer a Chihuahua. Conocerán a... Pero no te olvides que también van a venir los cabezudos del Raval. No, por supuesto. También que viene ahí la comparsa de cabezudos del Raval para poderse hacer una foto con el tío acústico Jorge. De Rocío Ro. Por la tarde tendremos la tarde, un concierto para terminar la jornada. Vendrá, vamos, todo el día. Vendrán los amigos de Hermanos de Armas con juegos tradicionales. Ah, sí, también, y que son muy divertidos. Que van a traer una baraja de guiñote del siglo XVII. ¡Wow! Réplica. Bueno, no nos llega para la original, pero bueno. Y creo que hemos dicho ya todo. Ah, y no os olvidéis que habrá sorteos y regalos. Sí, pero de todo, ¿eh? De todo. Os vais desde a sorprender cenas, mucho. Jamones, cenas, jamones, escudos, talleres. Vamos, yo no me lo perdería. Y si no, tienes tú, no te lo vas a perder. No, yo no me lo voy a perder. De perdértelo, si no te encorro. Pero vamos, lo suyo sería de que a todos los que conozcáis, que los invitéis a disfrutar con nosotros un día maravilloso, que nos conozcáis, que nos pongáis cara, que colaboréis con nosotros de la manera que queráis, y simplemente con que vengáis a darnos una palmadita en la espalda, y sobre todo si vemos a vuestros hijos, para nosotros eso es un chute de energía para empezar el curso. Y para ellos también, porque el lunes se les acaba lo bueno. Y empieza lo bueno para los padres, ¿no? De alguna forma. Eso. El descanso. Decir que nosotros, como la sección de radio, estaremos ahí casi al completo. Sí. Bueno, estaremos. Y es que vamos a estar todos. Claro. Vamos a estar todos. Al final es el día que pica, vamos a estar al completo casi seguro. Es un acto así, como dice, para darnos a conocer. Vendrá gente de Barcelona, de Madrid, de Valencia. Vamos a estar muy bien representados por todos los lados. Y vamos, yo estoy contando y ya os digo, no os preocupéis por el tiempo, porque está asegurado que va a ser un día maravilloso. Correcto. Todo el mundo puede venir, o si viene su vehículo, en la zona de lo que es el Parque Tío Jorge, a este lado del río, se puede aparcar fabulosamente, no tienes ni que moverte mucho, si no tienes unos servicios de transporte público maravilloso. Uh-huh. Y yo no se me ocurre ninguna forma mejor de pasar un sábado, el primer sábado de septiembre. Yo creo que tampoco. Tendremos ahí... no hay ni fútbol. Si es que encima los partidos juegan el domingo, pues es que no hay nada mejor que hacer. Desplegaremos nuestro merchant para que tengáis un recuerdo nuestro. Podéis haceros fotos. Sí, sí, sí. Tenemos un Photoshop allí para que os podáis hacer al lado del presidente de Aragón. ¿Un Photoshop? Sí, sí, habrá... ¿Un Photoshop? No, no, este es shop. Este es tienda. Este vende las fotos. Por eso digo shop. Tienda. Es foto tienda. No, si te haces foto ya sabes cómo es. Dice, se pone con una cestita abajo y le vas echando una moneda, entonces te deja, como los punkies en Londres hace unos años. O sea, si quieres foto la pagas. No, pues eso, podéis venir, conoceros y os podéis ir con un jamón debajo del brazo. Claro que sí. Por ejemplo. Y con un par de cenas. Un par de cenas. Y queda maravillosamente. Y sobre todo con la tripa llena de paella. Eso sí, con la tripa llena se va a llenar de granos. Bueno, sí. Y hasta creo que es un mes gratuito de Hapkido. También. Ah, sí, también es verdad, sí, un gimnasio que también colabora. Sí. Hay muchos regalos. No vamos a nombrarlos porque, sinceramente, ha sido tal la cantidad de gente que nos ha apoyado que nos pasaríamos la hora entera diciendo todos los que han colaborado de alguna manera y no es cuestión, no de robarles protagonismo, pero prefiero que bajen allí y los vean. Claro. Así es. Sí, porque además siempre se te olvida alguno y sí, queda... Claro, no puede ser. Tener en cuenta que lo mejor es que acudáis. Claro. Y que invitéis a vuestros vecinos. Y que nos acompañéis. Que vengáis allí a disfrutar. Y que cojáis números de la rifa. Y que os llevéis un llaverico de pica. Sí. Muchas cosas. Y comáis arroz con nosotros. Que para allá como eso no habéis comido nunca. Os lo solo aseguro. Eso es. Yo me apunto. Pues bien, pues oye, nos ha salido ya casi todo cuadrado. Sí, ¿no? ¿Qué más podemos decir? A mí ya me habéis dejado entre los grupos de apoyo, que tampoco lo han llevado en secreto hasta el final. Bueno, no es que se haya llevado en secreto. Recuerda que aquí se montan grupos de trabajo que son los que van desarrollando todas las labores que se van haciendo a lo largo del año. Tú has tenido otras, entonces en ese caso estabas exento de enterarte de estas, como por ejemplo los que han montado el aniversario, que hay otro grupo de trabajo. Correcto, que ha estado trabajando, eso, o como que, otros ver, montan lo otro digo, tipo lo de grupos. Me ha sorprendido y dice, joder, parece que no, pero no, hostia. Claro, no, como se dice, hay que diversificar un poquito. Que muchas veces dice, bueno, ¿y qué hacéis? Y parece que no nos enteramos de lo que hacen los demás. Madre mía. Aquí yo creo que todo el mundo aporta. Claro. Aporta lo suyo. Así es. Claro. Bueno, pues sin mucha más dilación, veo que el programa se está casi terminando. Simplemente podríamos así, a grueso modo, tres pinceladas sí, de los grupos de apoyo. Sí, bueno, pues recordaros que los teléfonos y dónde ponerse en contacto. En contacto contigo. Que para poneros en contacto con el tema de los grupos de apoyo, pues bueno, podéis mandar un WhatsApp o una llamada al número 660 90 55 81 660 90 55 81 o mandar un correo a info@asociacionpica.org o grupos de apoyo asociacionpica.org o en la página web, en la pestañita de contacto o a través del teléfono de la asociación. O personándote bien el sábado a vernos, ya nos puedes venir y preguntar. E incluso apuntarte. Y el día 21. En la Feria de Psicología, en la Plaza de los Sitios. Que también estáis todos invitados, que es una jornada que se hacen cosas muy bonitas y divertidas. Sí, y que además la gente tiene que ir involucrándose más en el tema psicológico y siendo más consciente de todos los problemas que hay y de todas las personas que dedican su tiempo voluntariamente en asociaciones a trabajar estos tipos de trastornos, sí, de problemas. Porque además el día 21 vienen un montón de asociaciones, igual que nosotros, que se dedican a ayudar a la gente. O sea, si tenéis algún problema y creéis que tal, pasaros por allí y mirar porque seguramente habrá una asociación que se dedique a lo tuyo. Eso es. Seguro eso que es. Sí. Siempre hay un problema, hay una solución para todos los problemas. O como se solía decir, para la solución. Que me he equivocado, que me he equivocado. O un problema, 1500 soluciones. Pues no nos olvidemos, este sábado nos vemos todos en el Parque Tío Jorge a partir de las 11 de la mañana. Venga, así que además, sabiendo que no va a llover, es, vamos... Está, contra, está firmado el contrato. Está firmado, sí. Que no, vamos, va a ser un día estupendo. Así es, pues ya vienen, para no perder la costumbre. Los escorpiones. Los escorpiones, para echar. Vientos de cambio. Bien, recordamos cómo se pueden poner en contacto con el programa, porque les recordamos, esto es... Pica la actualidad. Estamos en el 102.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Mai, en iVoox, en nuestra web, en la web de Pica. Uh-huh. Y si queréis contactar con nosotros, lo tenéis muy fácil, tenéis un correo electrónico que es radio@asociacionpica.org. Repito, radio@asociacionpica.org. En el que amenazamos contestar todos los correos. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier historia que queréis comentar con nosotros, aquí estamos con las orejas abiertas. También, mientras estamos en emisión, puedes llamar al teléfono al 976-525645. Así es. Ahora no llaméis porque ya no estamos. Ya nos vamos. Y si nos estás escuchando por podcast, pues seguramente tampoco estaremos. Y también a través del chat en el IRC hispano, si sois usuarios habituales de IRC, y si no, pues entráis en radiomai.com, la pestañita de chat os lleva directamente a la sala donde estamos. Correcto. Pues sin más, hasta aquí el primer programa de la... El programa 98. El número 98. Con esto y un bizcocho. El número 98. La así próxima es. Será el 99. Y dentro de nada habrá que hacer algo así, especial así. En el programa 100. Habrá que preparar un programa un poco especial. ¡Otro cumpleaños! Con tarta y cosas. Una botellita de sidra y alguna cosa habrá que preparar. Quería recordar, no hay tregua. Cross another road and face another day. Soldiers never die, they only fade away. How can we grow? The best is yet to come. Take my hand, the best is yet to come.